Amables oyentes, hemos llegado a un fin de semana, día viernes 2 de noviembre. Ya comienza el tiempo a correr del mes de noviembre. Bienvenidos, queremos decirle que estamos con ustedes gratos en este programa junto al pastor Horacio Rodríguez. Más grato todavía. Sí, es muy grato poder saludarles cariñosamente como siempre. Queremos invitarlos para que usted sintonice la radio esta noche a las 9 de la noche. Vamos a hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. También los invitamos para quienes tienen acceso a la internet, www.escuelasabatica.cl, para que tenga acceso a algunos comentarios extras, a estos audios también, y el audio mismo de la lección. Mandamos un saludo muy afectuoso a quienes nos visitan desde Estados Unidos, y hay una persona... Sí. Que más de una persona. Eso te iba a decir. Quiero más de una persona. Que el porcentaje más alto de visitas es justamente de Estados Unidos. Y no podemos nombrarlos a todos, pero sí, gracias porque está con nosotros en este programa. Que Dios los pueda bendecir y acompañar, no importa la condición que esté físicamente, pero espiritualmente elevados y gratos porque Dios nos hace crecer en Él. Tenemos que agradecer a Dios por ello. Queremos recomendarle para que usted quizá revise el libro La Educación, la página 143. Hay unos comentarios muy hermosos acerca de El Libro de los Libros. Un libro que está escrito maravillosamente para quienes lo han revisado. Es como un libro de educación de nuestros días. Y también un concepto de quiénes son los ángeles, porque a veces nosotros estamos desvirtuando, ya sea porque el enemigo nos ha traído malas ideas, pero los ángeles realmente buenos existen, pero también existen los otros que no son buenos. Así que tiene todas estas invitaciones, usted visite la página de la internet y va a poder encontrar todos estos comentarios adicionales a lo que usted quiere y quiere aumentar su conocimiento. Muy bien, vamos entonces a ver un poquito de lo que hemos conversado durante esta semana. ¿Sabes? Antes de entrar en eso de lo que hemos comentado, algo que no hemos comentado durante la semana, yo quisiera hacer énfasis en los engaños que tiene el enemigo. Y fíjate, uno de los engaños, y creo que es uno de los más peligrosos, es precisamente el que hable de la inmortalidad del alma. Y por esa doctrina, que es netamente satánica, es que el espiritismo está en pie. Fíjate que el Señor dice en su palabra de que es abominación aquellos que consulten a los muertos. Ahora, tendríamos que pensar que si esto fuese cierto, que cuando la persona muere se va a un lugar especial, la persona realmente se va al cielo o está en otro lugar, tendríamos que creer o tendríamos que darle la razón a lo que dijo Satanás, le dijo a Eva. Recordemos que cuando el Señor le dijo que el día que comieren del fruto, morirían, y se Cristo, lo dijo claramente. Y Cristo dice, ciertamente morirás. Ciertamente, o sea, morirás. Lo dejó muy clarísimo. Exactamente. Para ello. Sin embargo, ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando habla la serpiente, que es Satanás, cuando habla con la mujer, ella le dice claramente que ellos sabían que si comían de ese fruto iban a morir. No moriréis, le dice. Y si no, dice. No moriréis, sino seréis como dioses. Entonces, seréis como Dios. Ahora, si nosotros aceptamos el hecho de que una persona cuando muere queda en otro lugar, quiere decir de que no murió, simplemente pasó a otro estado, pero no está muerto, porque se puede comunicar con los vivos. Quiere decir de que Satanás tenía la razón y el Señor mintió, cosa que es imposible. Claro. Y Satanás siempre va a tratar de probar esto, pero ¿cómo lo va a probar? Lo va a probar sencillamente por medio del espiritismo, de otras cosas, cuando la persona se puede comunicar. Bueno, ¿y con quién se está comunicando? Imagínate que tú tratas de comunicarte con un familiar que falleció, y ese familiar te da información que tú y esa persona sabían. Tú quedas convencido de que con quién te comunicaste es con un abuelito, con un tío, qué sé yo, con alguien, con un familiar cercano. Y tú quedas convencido por eso. Pero no puedes olvidar de que la Biblia dice que Satanás se puede transformar en ángel de luz. El enemigo se puede tomar la forma o puede, en fin, comunicarse contigo. Y el Señor hizo una advertencia. Dijo que nosotros no deberíamos tratar de hacer eso porque eso era abominación. ¿Por qué? Porque ¿con quién nos estamos comunicando? No es con la persona fallecida. Nos estamos comunicando directamente con Satanás. Porque Satanás es el que está empeñado en dejar de mentiroso a Dios. Y tú recuerdas que cuando la Biblia habla de que Satanás se presentó a Adán y Eva, no se presentó él, sino que usó ahora, imagínate, ser viviente, ¿por qué, digamos así, ¿por qué no, un medio? ¿Por qué él no se presenta así directamente? Sencillamente porque él siempre va a estar escudándose, siempre va a actuar con engaño, con mentira. Para él, el engaño y la mentira son parte de su ser, así como Dios es la verdad, es la vida, es la luz. Es todo lo positivo, Satanás es todo lo negativo. Él es la mentira personificada. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Hemos hablado acerca del enemigo y los cuidados que tenemos que tener con él. Y bueno, esto es precisamente una de las trampas del enemigo. La doctrina de inmortalidad del alma ha preparado el camino para el espiritismo moderno. Y nosotros debemos estar conscientes de que si nos dejamos engañar por el enemigo, no es porque no tengamos las armas suficientes o el conocimiento suficiente. En la Biblia está. Sí, mira, es tan común esto, y lamentablemente los ídolos que quizás algunos de nosotros tenemos, y me voy a incluir, están presentes en este tipo de actuación, porque algunos, por ejemplo, los ves que miran dando gracias arriba, pero no a Dios, sino a un ser querido que murió. Uh-huh. Bueno, mi padre en este momento, algunos llegan a decir, mi padre en este momento me está mirando del cielo, me ayudó a hacer sí, esta cosa. Justamente hay personas que dicen, mi madre siempre me ayuda, siempre está conmigo y siempre me ayuda en las dificultades. Y la madre murió, entonces, claro. En contra de una doctrina de la Biblia que dice que los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido hasta el momento en que vuelvan nuevamente a vivir. Y eso lo dicen contrario, entonces ellos diciendo, no, si está viva. Entonces yo digo, qué terrible es, porque en la condición de un ser vivo en el cielo que está mirando lo que le sucede al hijo, ahora, al pariente, correcto, o al familiar. Ahora, fíjate, y no puede hacer nada, yo te digo, ¿sí? Sincero, no puede hacer nada. Satanás puede hacer algunas cosas, pero no te libra de nada, entonces... ¡Qué sufrimiento! Pero fíjate, yo no me gustaría estar en el cielo así. Justamente, hay un asunto en que el enemigo se basa en nuestra creencia que lo que vemos o escuchamos es lo cierto. Imagínate, uno estaba durmiendo en la noche, de pronto despierta y tiene los pies de la cama o al lado está la mamá que falleció. Y la mamá con esa mirada dulce y todo, y le puede hablar incluso. Le puede decir, hijo, yo vine a verte. Yo estoy bien. Exactamente. Tú sabes que yo te amo y tu problema se va a solucionar y todo eso. Y la persona dice después, pero si era ella, si yo la vi, era su voz. ¿Cómo me van a decir que no si yo conocí bien a mi mamá? Era ella. Y queda pero convencidísimo que era ella. Ahora, o le creo a lo que vi, o le creo a la Biblia que me dice... Justamente el texto que tú citabas está ahí en Eclesiastés, capítulo 9, versos 5, 6 y 10, ¿eh? Donde me habla de que los muertos nada saben, nada oyen, nada ven, tu mente puesta en olvido, su amor, su envidia, su odio, fenecieron ya. Todo. Me habla de eso. Me deja claramente establecido, no solamente ahí, sino que otros pasajes también. Ahora, fíjate, o creo la Biblia, o lo creo lo que vi y escuché. Pero deberíamos detenernos en un instante y pensar... Resulta que un prestidigitador, estas personas que tienen agilidad con los dedos, estos magos modernos, uh-huh, uno sabe que es truco, uno lo sabe, pero lo engañan igual. Yo vi salir un animal del sombrero, yo vi que sacó de algo, sacó una cosa, vi que le sacó una moneda del oído a una persona, ¿eh? Yo lo vi, eso fue lo que yo vi. Yo sabía que eso era mentira, pero lo vi. Ahora, si yo me dejo llevar por lo que vi, todo eso pasa a ser una verdad, una realidad, cuando es una mentira. ¿Ah? Entonces, si un hombre es capaz de hacer eso, ¿cuánto más puede hacer Satanás, el padre de la mentira, con la experiencia de siglos? Además, no puedo olvidar lo que dice Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él en este momento está sacando todo su arsenal, podríamos decir, de mentiras y engaños, a fin de tratar de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, dicen las Sagradas Escrituras. Ahora, siempre en estos casos hay extremos, Horacio. Hay personas que creen que las fuerzas demoníacas son una tontería humana, un invento humano para gente ignorante. No creen en esa superstición. Por otro lado, hay otros que sienten temor y son dominados por estas fuerzas. A ver, espera un poquito. Tú dices, ¿no creen en esa superstición o creen que eso es superstición? No creen que esta superstición es tonta, en realidad, que no existe. Que es una superstición. Y por otro lado, otros no la creen y otros la creen. O sea, los dos extremos. Ahora, para el cristiano tiene que tener un equilibrio en este sentido. El equilibrio de saber que existen estas fuerzas que pueden actuar y que sin Dios pueden hacernos bastante daño. Incluso hay relatos que son realmente efectivos, que son reales. O sea, Satanás es algo real, no es algo ficticio. Porque si tú dices que no lo es, entonces no tienes para qué necesitar que alguien te defienda de eso. Ahora fíjate, la Biblia me expone estas cosas. Yo puedo creer o dejar de creer, eso es un asunto mío, pero el Señor me da toda la información. Si yo no la creo, bueno, ¿qué se le va a hacer? El Señor nos dio una libertad que yo lo estoy utilizando, y puedo utilizarlo bien o puedo utilizarlo mal, pero finalmente la responsabilidad es mía. Amables oyentes, volvemos a invitarlos para una nueva audición esta noche a las 9 en Radio Nuevo Tiempo. Y a las 7:30 el sábado una repetición del programa de resumen. Bendiciones, nos encontramos entonces. Será hasta el resumen y que el Señor le bendiga.